octava hora, de las 12 a la 1 de la mañana. La captura de Jesús. Gracias te doy, oh Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración. Y tomando tus pensamientos, tu lengua, tu corazón, y fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor, extiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza sobre tu corazón, empiezo. Oh Jesús mío, ya es medianoche. Escuchas que se aproximan los enemigos y tú limpiándote y enjuagándote la sangre, reanimado por los consuelos recibidos, vas de nuevo a donde están tus amados discípulos. Los llamas, los amonestas y te los llevas junto contigo. Y vas al encuentro de tus enemigos, queriendo reparar con tu prontitud mi lentitud, mi desgano y pereza en el obrar y en el sufrir por amor tuyo. Pero, oh dulce Jesús, mi bien, qué escena tan conmovedora veo. Al primero que encuentras es al pérfido Judas, el cual, acercándose a ti y poniéndote un brazo alrededor de tu cuello, te saluda y te besa. Y tú, amor entrañable, no desdeñas besar aquellos labios infernales. Lo abrazas y te lo estrechas al corazón, queriéndolo arrancar del infierno y dándole muestras de nuevo amor. Mi Jesús, ¿cómo es posible no amarte? Es tanta la ternura de tu amor que debiera arrebatar a cada corazón a amarte, y sin embargo no te aman. Y tú, oh mi Jesús, en este beso de Judas, soportándolo, repara las traiciones, los fingimientos, los engaños, bajo aspecto de amistad y de santidad, especialmente de los sacerdotes. Tu beso, además, manifiesta que a ningún pecador, con tal de que venga a ti humillado, rehusarás darle el perdón. Tiernísimo Jesús mío, ya te entregas en manos de tus enemigos, dándoles el poder de hacerte sufrir lo que ellos quieran. También yo, oh mi Jesús, me entrego en tus manos, a fin de que tú, libremente, puedas hacer de mí lo que más te agrade. Y junto contigo quiero seguir tu voluntad, tus reparaciones y sufrir tus penas. Quiero estar siempre en torno a ti para hacer que no haya ofensa que no te repare, amargura que no endulce, salivazos y bofetadas que recibas que no vayan seguidas por un beso y una caricia mía. En tus caídas, mis manos estarán siempre dispuestas a ayudarte para levantarte. Así que siempre contigo quiero estar, oh mi Jesús. Ni siquiera un minuto quiero dejarte solo. Y para estar más segura, ponme dentro de ti y yo estaré en tu mente, en tus miradas, en tu corazón y en todo tú mismo, para hacer lo que haces tú. Pueda hacerlo yo también. Así podré hacerte fiel compañía y no pasar por alto ninguna de tus penas para darte por todo mi correspondencia de amor. Dulce bien mío, estaré a tu lado para defenderte, para aprender tus enseñanzas y para enumerar una por una todas tus palabras. Ah, cómo me desciende dulce la palabra que dirigiste a Judas. Amigo, ¿a qué has venido? Y siento que a mí también me dirige las mismas palabras, no llamándome amiga, sino con el dulce nombre de hija. Hija, ¿a qué has venido? Para oír qué te respondo. Jesús, a amarte. ¿A qué has venido? Me repites, si me despierto en la mañana. ¿A qué has venido? Si hago oración, ¿a qué has venido? Me repites desde la hostia santa, si vengo a recibirte en mi corazón. Qué bello reclamo para mí y para todos. Pero cuántos a tú, ¿a qué has venido? Responden, vengo a ofenderte. Otros, fingiendo no escucharte, se entregan a toda clase de pecados y a tu pregunta, ¿a qué has venido? Responden, con irse al infierno. ¿Cuánto te compadezco, oh mi Jesús? Quisiera tomar las mismas cuerdas con que van a atarte tus enemigos para atar a estas almas y evitarte este dolor. Pero de nuevo escucho tu voz tiernísima que dice, mientras vas al encuentro de tus enemigos, ¿a quién buscan? Y ellos responden, a Jesús Nazareno. Y tú les dices, yo soy. Con esta sola palabra dices todo y te das a conocer por lo que eres, tanto con tus enemigos, tanto que tus enemigos tiemblan y caen por tierra como muertos. Y tú, amor sin par, repitiendo de nuevo, yo soy, los vuelves a llamar a la vida y por ti mismo te entregas en manos de tus enemigos. Jesús es encadenado. Y ellos, pérfidos e ingratos, en vez de caer humildes y pulpitantes a tus pies y pedirte perdón, abusando de tu bondad y despreciando gracias y prodigios, te ponen las manos encima y con sogas y cadenas te atan, te inmovilizan, te arrojan por tierra, te pisotean bajo sus pies, te arrancan los cabellos, y tú, con paciencia inaudita, callas, sufres y reparas las ofensas de aquellos que a pesar de los milagros no se rinden a tu gracia y se obstinan de más. Con tus sogas y cadenas consigues del Padre la gracia de romper las cadenas de nuestras culpas y nos atas con la dulce cadena del amor. Y corriges amorosamente a Pedro que quiere defenderte y llega hasta cortar una oreja a Malco. Quieres reparar con esto las obras buenas que no son hechas con santa prudencia y que por demasiado celo caen en la culpa. Mi pacientísimo Jesús, estas cuerdas y cadenas parece que ponen algo de más bello a tu divina persona. Tu frente se hace más majestuosa, tanto que atrae la atención de tus mismos enemigos. Tus ojos resplandecen con más luz. Tu rostro divino se pone en actitud de una paz y dulzura suprema, capaz de enamorar a tus mismos verdugos. Con tu tono de voz suave y penetrante, si bien pocos, los haces temblar tanto que si se atreven a ofenderte es porque tú mismo se los permites. Oh amor encadenado y atado, ¿podrás permitir que tú seas atado por causa mía, haciendo más desahogo de amor, y yo, pequeña hija tuya, esté sin cadenas? No, no. Más bien átame con tus manos santísimas, con tus mismas sogas y cadenas. Por eso te ruego que ates, mientras beso tu frente divina, todos mis pensamientos, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mis afectos y todo mi ser. Y al mismo tiempo ata a todas las criaturas para que sintiendo las dulzuras de tus amorosas cadenas no se atrevan a ofenderte más. Dulce bien mío, ya es la una de la madrugada. La mente comienza a adormecerse. Haré lo que más pueda para mantenerme despierta. Pero si el sueño me sorprende, me dejo en ti para seguir lo que haces tú. Más bien lo harás tú mismo por mí. En ti dejo mis pensamientos para defenderte de tus enemigos, mi respiración como cortejo y compañía, mi latido para decirte siempre que te amo y para darte el amor de los demás, que los demás no te dan. Las gotas de mi sangre para repararte y restituirte el honor y la estima que te quitarán con los insultos, los salivazos y bofetadas. Jesús mío, bendíceme y hazme dormir en tu adorable corazón, para que por tus latidos, acelerados por el amor o por el dolor, pueda despertarme frecuentemente, y así jamás interrumpir nuestra compañía. Así queda acordado, oh Jesús, así sea.